en un instante vamos a poder dialogar algunas palabras con Silvio Santander. Y del otro lado también seguramente estará Fabián, porque arribó Leo Gutiérrez. Imagino que el gallego también va a querer conversar brevemente de lo que ha ocurrido ayer, con la victoria de Peñarol de Mar del Plata sobre Weber Valle Estudiantes, y metiéndose nuevamente en una instancia semifinal de la Liga Nacional, que creo que es la séptima consecutiva. Y a ver, el gallego, aquí cerquita, dice en 1-1 Radio. Ahí está, gracias Mati. A ver, Santiago, dos palabritas. Bueno, justo me sacó, encima me hizo una notita ahí con... Dos palabras. Bueno, una nueva entrega. Se te ve primero serio. Es una fiesta del básquet, es una alegría poder tener este momento con la concurrencia de los protagonistas, una nueva entrega de los premios Olea de Che, realmente muy lindo. Bueno, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Fabián? Gracias por... Sí, contesto. Una nueva entrega, un reconocimiento al trabajo de jugadores que se han destacado en sus puestos, en sus características de jugador, así que estamos acá haciendo un evento de la familia del básquetbol reunidos con la gente de Olé, que es anfitriona, para poder hacer este evento, que la verdad lo venimos haciendo hace años y nos gusta mucho y nos parece, la verdad, que es un momento de inflexión, porque a partir de acá se vienen las finales y está bueno. En un año donde han arrancado con un plan de marketing mucho más agresivo, tanto a posicionar la marca, con la fábrica de cracks, con que es la punta de un iceberg que seguramente va a traer y deparar otras cosas, con una fiesta que por ahí se viene a todo trapo. Me parece que está bueno el crecimiento y el desarrollo del departamento que vos gerenciás. Bueno, te agradezco de vuelta tus palabras. Sí, creo que lo más agresivo en lo que refiere a marketing va a arrancar el día que viene, tratando de concientizar a los clubes de lo que se necesita y de cómo hacer las cosas. Pero bueno, este año dejamos escapar algunas cosas, como la fábrica de cracks o la posibilidad de hacer una fiesta en donde haya un mayor volumen de sponsors y jugadores y reconocimientos para nuestra liga. Santiago, lo mejor para esta fiesta, ojalá que salga todo redondo. Estaremos dialogando, se viene también el curso ejecutivo de marketing deportivo que están organizando con la Universidad de Palermo. O sea, mucha tarea, mucho trabajo y la verdad que bien desarrollado. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos con el curso también de marketing en la UP y tratando de generar recursos, herramientas para que la gente que se acerque a trabajar no solamente en el básquetbol, sino en lo que es el marketing deportivo, tenga herramientas de gestión para que cada vez esto sea una industria y crezca de la mejor manera. Santiago Bolosio, gerente de marketing, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí está, el gerente de marketing de la Asociación de Clubes, Santiago Lolzi, para decir que anoche también ganó en el torneo nacional de ascenso. Y vamos prolijamente, Matías, tirando data, ganó Unión Progresista a Montehermoso Básquet, el primer partido de la serie. Estamos hablando de las semifinales ya del torneo nacional de ascenso, para buscar dos ascensos a la máxima categoría, que el viernes arranca la otra llave entre Argentinos de Junín y Oberá, que el equipo Oberá ya está en Junín, y que seguramente se está preparando de la mejor manera. Bueno, Juan Gutiérrez. ¿Radio? ¿Uno contra uno radio? Uno contra uno radio. Está, encantado de estar acá. Bueno, muchísimas gracias, León. Encantados somos nosotros de tenerte una vez más. Bueno, para mí es un placer y, bueno, le agradezco mucho la tarea que hace. Bueno, una fiesta, una nueva aprendizaje, pasaron un playoff. Bueno, un montón de cosas buenas en poco tiempo. Sí, de verdad que estamos viviendo un presente muy lindo en obras sanitarias. Venir acá a la premiación, más allá de que nosotros no nos gusta darle mucha importancia a los premios individuales, el hecho de que haya cuatro integrantes de un mismo equipo nos alegra muchísimo, ¿no? Creo que acerca un poco la realidad del club. Bueno, Juan, y se viene también la Final Four de la Liga de las Azteca, por suerte es en Argentina, hay que viajar menos, eso también está bueno. Sí, no, por supuesto, siempre que algún equipo de Argentina pueda anotarse para organizar este tipo de eventos es lindo, ¿no? Más allá de que nosotros nos sentimos un poquito locales, está bueno que alguna dirigencia argentina lo pueda organizar. Bueno, disfrutar la fiesta. Muchas gracias. Ahí está, en otro sector del campo, ahí está Matías Traversa con Silvio Santander, que ahí va a dialogar con él. Dale, Mati. Le hacemos una preguntita. Silvio, un segundo. Estamos en vivo para 1-1 Radio. Sí, se lo robamos a los chicos de marketing de la ADC que le iban a hacer unas preguntas también. Mejor entrenador de la liga, el equipo cerca de las semifinales, con un duelo muy importante hoy. Importante momento para vos también. Bueno, buenos días. En realidad, recién decía Fabián también que cambio los dos premios por ganar el partido esta noche, porque me parece que el club y sobre todo los jugadores y todo el grupo humano que se armó merece un resultado positivo, ¿no? No hay manera de que se te vaya de la cabeza el partido de esta noche, evidentemente. No, me ha costado mucho poder salir, porque obviamente es un halago, lo recontravaloro todo lo que pasaba acá, pero me ha costado bien porque terminé el entrenamiento, salí rápido y la verdad es muy difícil hacer un juego que es el más importante en la historia del club, en su corta historia, ¿no? Después de 4 contra Regatas, ¿se puede ajustar algo? Hablábamos con muchos protagonistas y nos decían, a partir de ahora, en el quinto, en el tercero, es un torneo de ajustes, me decía Osimani el otro día. ¿Se puede ajustar algo? ¿Crees que los protagonistas podrán improvisar? ¿Será un juego espontáneo? ¿Tácticamente muy duro jugado? ¿O ya el conocimiento que tienen entre ambos planteles va a hacer que se vea algo similar a lo que ya vimos? Sí. Perdón. Los partidos no están saliendo todos iguales en la serie nuestra. Que han habido racha de los dos lados, me parece que los dos hemos tenido momentos buenos y me parece sí que no, ya lo táctico pasa a un segundo plano acá, me parece que es una cuestión más de comenzar bien el partido, de jugar fuerte, de marcar la tendencia y de que cada uno quiera imponer su ritmo, pero los ajustes son mínimos, me parece que es un momento más de la personalidad del jugador y el carácter para ganar. ¿Obanon qué le puede aportar al equipo? Naturalmente, la salida de Wey seguramente no la esperaban. Tienen que salir sobre la marcha, hacer algo. ¿Qué puede aportarles Oban? Sí, nosotros no esperábamos lo de Wey. Yo no, la verdad lo considero un profesional inmenso y el tipo se partió con nosotros. La verdad que es un retroceso no tenerlo, pero me parece que Oban para esta noche nos tiene que dar el recambio de Viró y Boquia y a partir de eso tratar de jugar. No, me parece que nos va a ayudar un poco nada más. Gracias, Silvio. Nos vemos esta noche. Felicitaciones por la catarata de premios, pero también comprendo y te entiendo que no dejes de pensar el partido de hoy contra Regatas. Muchas gracias, saludos. Silvio Santander es el entrenador que ha sido votado por sus propios compañeros como mejor entrenador de la temporada. Aquí cerca está Néstor Carrizo, de Weber Valle Estudiante. Lo voy a molestar un segundo. Estamos en vivo en Para Uno Contra Uno Radio, en AM570. ¿Qué significa para ustedes tener la posibilidad de estar entre... un nuevo reconocimiento por vuestro trabajo dirigencial y por todo lo que han hecho por el básquetbol de Bahía Blanca en estos 2 años que han iniciado el proyecto? Recuerdo cuando lo arrancaron en el Sheraton de Pilar, que allí fue una conferencia de prensa donde se habló y se pidió porque todo esto que les ha ocurrido finalmente pase y realmente han legitimado lo deportivo con todo lo bueno institucional que han hecho. Bueno, lo has resumido muy bien vos realmente. Recién le comentaba a un colega tuyo que nosotros tenemos una planificación a 4 años hecha de este proyecto y se vienen dando los pasos tal cual están planificados. Yo creo que eso es parte mérito de la organización y del trabajo que estamos haciendo y parte de la cuota de suerte que hay que tener en todo esto. Nosotros nos habíamos propuesto en estos 2 primeros años tratar de generar un modelo de organización para competencia deportiva de alto nivel distinto. Creo que, bueno, lo hemos logrado. Y en el ámbito deportivo, sabemos que en estos primeros años, en 2 años de transición, donde podíamos aspirar a estar precisamente en el lugar que estamos. Creo que ahora viene una etapa nueva en la cual tenemos que seguir trabajando en cuanto a la organización para perfeccionarnos aún más. Estamos en algunos procesos importantes que tienen que ver con la calidad de la gestión. Y por otro lado, en la parte deportiva, bueno, creo que ahora viene la liga en la cual tenemos que aspirar al salto deportivo, de calidad en lo deportivo también. ¿Es el objetivo a corto plazo? Porque ya los cimientos de organizar algo bueno han quedado en Bahía Blanca, no solamente por el público de Bahía Blanca, sino por mucha gente de otros lugares del país que ha ido al estadio y ha visto toda la puesta en escena que han hecho, que es muy buena, y todo lo que se vio también a través de las televisaciones que han tenido en Bahía Blanca. Ahora, en lo inmediato es consolidar aquello, pero también empezar a aspirar algo deportivamente mejor. Sí. Esta tercera temporada para este proyecto es la temporada de salto de calidad en lo deportivo. Obviamente, bueno, lo deportivo está atado a los recursos. Tenemos que seguir siendo creativos en la manera de buscar recursos genuinos para la actividad deportiva y a partir de eso poder conformar un equipo que nos pueda asegurar una performance competitiva mejor que la de este año, ¿no? Recuerdo que el año pasado, antes del preolímpico en Mar del Plata, porque hago esta salvedad. Tal vez llegó un bahiense muy importante del equipo y puede llegar otro bahiense muy importante. Porque Pancho Hassen en aquel momento declaró que, que a él le interesaría terminar su carrera y participar. ¿Han hablado de esto con Pepe, con Pancho en algún momento? ¿O es solo un sueño de que tal vez un bahiense con mucha jerarquía y mucho recorrido en el básquetbol mundial como Juan Deje siga trabajando con ustedes en la organización, pero a su vez que otro bahiense de mucha jerarquía deportiva hoy, basquetbolísticamente hablando, también pueda llegar al club? Bueno, mira, uno de los objetivos que tiene este proyecto es precisamente poder contener a los jugadores de Bahía que han triunfado internacionalmente, como el caso de Pepe, el primero, su mentor, y como el caso de Pancho, o por qué no el día de Manu, el día de mañana, ¿no? Entrenó al menos. Por lo menos ya estuvo entrenando casi 3 meses con nosotros. Sí, la aspiración es, para la próxima temporada es, y la situación personal de Pancho lo permite, que Pancho esté con nosotros. Él, como vos bien dijiste, ha manifestado su interés, pero bueno, hay cuestiones personales de familia y demás que cuando uno está arraigado fuera del país no siempre son fáciles de solucionar, pero la intención real es que Pancho esté la próxima temporada. Carlos, felicitaciones, realmente un placer dialogar con ustedes, un placer ir a ver básquetbol a Bahía Blanca, y han hecho un muy buen trabajo y merecido tienen el premio que se les va a entregar hoy. Bueno, yo te agradezco muchísimo, le agradezco a todos los medios las atenciones que tienen para con nosotros. Yo soy una persona nueva en el ámbito del básquet, hace 2 años que me he integrado, y bueno, estoy muy contento de estar en una organización que tiene un líder de la calidad personal de Pepe Sánchez, absolutamente brillante, y bueno, y compañeros de trabajo que son excelentes, que nos permiten llevar adelante esto. Gracias. Muy mal. Néstor Carrizo, es uno de los máximos dirigentes que tiene hoy la organización de Pepe Sánchez en Bahía Blanca, hablando en Uno contra Uno Radio, comentándonos la posibilidad cierta de que Pancho Hassen vuelva a la Argentina a jugar al básquetbol para Weber Bahía Estudiantes, y le comentamos a la gente que Carrizo viene en representación del club bahiense porque será galardonado aquí en este auditorio de Clarín, en los premios Olé Clarín, como la mejor dirigencia del básquetbol argentino por segundo año consecutivo. Hablamos del caso de Weber Bahía Estudiante. Diego. Tías, bueno, contame un poco, ahora sigue llegando gente, se está armando la previa para después ya pasar al salón y hacer la entrega de premios, ¿no? Sí, a ver, tenemos la posibilidad. ¿Se puede, José? ¿Se puede? ¿Se habló con vos? ¿O con el gallego Pérez hablaste? ¿Y quedó algo para decir? La historia, la última pelota, ¿te la llevaste vos, Spil? ¿Te preguntó eso el gallego? No. Viene, como siempre, está atento en todos los detalles, Sergio. Vino él y nos dijo, hay que entregarle la última pelota a Juan, porque algo que realmente tenía que suceder y que nacer de alguien con la cabeza como tiene... Frialdad en un momento de terrible emoción. Estábamos todos ahí medio atontados con el retiro de Juan, mirándolo realmente, que estaba disfrutando mucho del aplauso de su gente, de la gente de Peñarol. Y Sergio estuvo frío y atento y vino y nos dijo, hay que entregar la pelota a Juan para que se la lleve de recuerdo. ¿Y qué sentiste, Leo, en este momento? Dijiste, este es un virtuoso porque tiene la cabeza fría, pero por otro lado, sabiendo lo que representa Spil en el básquetbol argentino, ¿qué sentiste? Lo quería matar a Sergio, me sacó la pelota de juego. Ahora tengo que buscar otra pelota. El Chapo le debe una mano y vos le debes, y Oveta te debe una voz. No, nada, yo creo que estuvo de 10, realmente... Yo creo que es poco lo que se le puede dar a un jugador que se retira de la trayectoria de Juan. Todos los reconocimientos van a ser pocos. Lo mismo ha pasado con Marcelo, con Pichi, con Diego. Son jugadores que reconocerlo toda la vida y hay que tenerlo en la cabeza y en el corazón siempre, porque son jugadores de una talla enorme que le han dado muchísimas cosas desde básquet argentino. La última, Leo, y para resaltar, porque muchos han hablado de cuestiones que no tienen que ver con el básquetbol. Ayer Juan Espil desepitó, dejó de ser rival, y la gente de Mar del Plata, como corresponde, como debería ocurrir en cualquier lugar de la Argentina que se vive el básquetbol con mucha intensidad, lo premió con aplausos, con gritos. Imagino que también eso, a vos como un jugador muy significativo de Peñarol, te debe dar cierta satisfacción. Sí, le hablaba. Creo que el respeto más que nada que tuvo la gente de Peñarol hacia Juan fue muy bueno. Cuando se le tenía que silbar para que erre, para que lo van a hacer. Pero cuando terminó el partido y era el reconocimiento a él, la gente se dio cuenta y sabía de Juan y lo respetaron y lo aplaudieron, y creo que han sentido tanto como sentíamos los jugadores, que se retira a un grande, y la gente que sabe de básquet se dio cuenta de eso, por eso lo aplaudió tanto. Leo, gracias. Por segunda vez en el día te molestamos dos veces, y una el gallego, una yo. Sí, gallego, que le estoy diciendo que le está volviendo la pancita al gallego. Ahí está. Bueno, gracias, Leo. Pasaba Leo Gutiérrez también en Uno contra Uno Radio, charlando de esta historia que se vivió ayer en el estadio, en el momento del final del partido. Diego, la particularidad nace porque Oveja le pide a Leo Gutiérrez que le vaya a regalar la pelota del partido a Juan Espil. En un momento de muchísima intensidad, de muchísima calentura, la previa se había vivido de una manera muy caliente por todo lo que habían dejado los cuatro partidos anteriores y porque la clasificación de Peñarol tal vez se daba como un hecho, y Weber Bahía Estudiantes la peleó hasta lo último. Entonces realmente me parece que lo de Oveja fue un gesto grandioso, y también que Leo Gutiérrez, un símbolo de la Liga Nacional, el mejor jugador, el más rendidor y el más ganador que tiene hoy la competencia, le lleve la pelota a Juan Espil como reconocimiento a su trayectoria y como reconocimiento a todo lo bueno que ha hecho en su vida deportiva, es un gesto para destacar. Por eso se lo quise preguntar a Leo, Dieguito. Sí, Mati, como decís vos, aparte es un reflejo, me parece, de que muchas de todas las calenturas y enojos y discusiones que hay son cosas propiamente del juego, y los protagonistas están muchas veces más allá de eso en los momentos cuando hay que estarlo, ¿no? En reconocer a un jugador de la trayectoria de Juan Espil, de la gran carrera que hizo, de la gran temporada que terminó siendo en los últimos en las últimas semanas de la Liga Nacional. Bueno, bienvenido el gesto de Sergio, de Leo y de toda la gente de Mar del Plata, que lo despidió como se lo merecía. ¿Tengo tiempo para una palabrita con Alejandro Ponza? Dale, si lo tenés ahí a mano, dale, después hacemos la última tandita. Lo tengo a mano. Nos quedan 5 minutos de programa, estamos en vivo para Uno contra Uno Radio. Te veo mejor que el otro día que en el programa de televisión. ¿Las zapatillas azules te las pagó el gallego o no? No, pero me va la remera y así que... ¿Te regaló algo? Sí. Tomen nota en la radio, Pérez regala cosas. Bueno, a nosotros no nos regaló nada todavía. Ale, bueno, un reconocimiento importante, tal vez, para tu momento, tu muy buen momento en la liga, ser... elegido, galardonado por los periodistas especializados, como, bueno, no vamos a decir qué porque todavía no se ha entregado, pero tener la posibilidad de recibir un reconocimiento muy importante, imagino. Sí, la verdad que inmensamente orgulloso, la verdad es muy agradecido de que hayan pensado en mí, y la verdad que sí, que estoy muy contento y bueno, tratando de disfrutar el momento. ¿Cómo es el momento, más allá de lo que se va a vivir esta tarde en cuanto a lo deportivo? ¿Cómo lo vivís transitando? No, es un momento muy bueno. Creo que el equipo, que es lo más importante, está en un gran momento. Estamos en la semifinal, en el Final Four de la Liga de las Américas. Ya logramos un campeonato que fue la Sudamericana. Así que creo que la verdad se está dando una temporada excelente. Así que intentando aprovechar al máximo y disfrutar de todo este momento. Cuando arrancaste a entrenar con Obras, que todavía no estabas confirmado, que estabas entrenando con el plantel, a hoy, ¿qué pasaron? 6 meses y medio, 7. ¿Esperabas estar como estás? No, ni me imaginaba si iba a estar o no. Después cuando estuve, una inmensa alegría y bueno, creo que esto ya supera mucho más las expectativas. Ale, gracias, felicitaciones. Bueno, gracias a vos. Alejandro Costa será el premio revelación en el básquetbol argentino, elegido por todos los colegas que hoy están aquí presentes.